Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Fíjate que, recordando Mateo 24, que es uno de los temas que conversamos, Cristo lanza uno de los temas más importantes de su carrera, de su hablar a sus discípulos. Incluso cuando están en el templo. Pero fíjate que cuando comienza Jesús, porque los discípulos le preguntan, ¿qué va a pasar con todo esto que tú has dicho? Y Jesús le responde, mirad que nadie os engañe. Yo creo que esta es una de las advertencias que hoy día hay que tomar muy en cuenta, porque la verdad las cosas que en el tiempo del fin, y eso proféticamente se ha dicho, que van a haber engaños muy fuertes, muy difíciles de determinar, porque van a estar dentro de una sociedad, como parte de la sociedad. Correcto. Como una, incluso voy a decir, hasta como una ley, ¿no es cierto?, aprobada. Sí. Y esto es complicado a veces, porque cuando todos van, eres el único que vas en contra de una cosa así. Correcto. Ahora fíjate, creo que por lo que acabo de decir, es bueno que nosotros tengamos presente que el libro de Apocalipsis nos habla de algunas cosas que ahora más que nunca tienen vigencia, por la sencilla razón de que estamos llegando al tiempo en que esto va a tener su pleno cumplimiento. En Apocalipsis 12:9, por ejemplo, dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Recordemos que hubo una batalla en el cielo y Satanás y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Ellos están acá. Y además de eso nos dice que el diablo sabe que tiene poco tiempo y que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, estas palabras deberían hacer eco en nosotros y deberíamos hacer la preparación que corresponde. Por eso que el Señor nos advierte y no olvidemos que quienes se salvaron en el año 70, cuando las tropas romanas rodearon a la ciudad de Jerusalén, y allí murieron más de 1 millón de judíos, y todos aquellos que se acordaron de la advertencia que les había hecho el Señor Jesús, salieron antes de eso, en cuanto vieron la señal, porque los romanos sitiaron la ciudad y luego se retiraron sin ninguna razón, prácticamente se retiraron, no se sabe por qué. Y entonces ellos recordaron y salieron. Y quienes salieron se salvaron de morir allí. Entonces nosotros también deberíamos tener presente esta advertencia que el Señor nos hace, de manera que tengamos la preparación necesaria y hagamos lo que debe ser hecho. Y uno allí adquiere ya una advertencia, valga que lo vuelva a repetir, en el sentido que no estaban ausentes, no habían desconocido. Cristo había dicho con anterioridad lo que iba a pasar, ¿no es cierto? Y los que fueron obedientes a su palabra se salvaron. Fíjate que en el capítulo 17 de Juan, Cristo hace una oración maravillosa. Juan la registra. La oración sacerdotal, como usted se le llama. Claro, la hace con muy completa, la registra. Y en el versículo 22, Jesús dice lo siguiente: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ahora, esta ha tenido algunas interpretaciones equívocas en relación a que pareciera que la unidad entre los pueblos, entre las iglesias, va a traer la paz, pero ¿en sacrificio de qué? Y se olvidan acá que Cristo está haciendo énfasis en esa unidad de la verdad, que es Él, de su palabra, no en otra, no en consentir, sí, no en dejar pasar algunas cosas o aceptarlas, ¿no es cierto?, traspasando lo que son los lineamientos que Dios ha dejado. Generalmente el ecumenismo dice, unámonos, conversemos de aquellas cosas que no son comunes, dejemos las diferencias de lado y hablemos de lo que es común a nosotros. Creo que no podemos, como tú has dicho, no podemos pasar por alto aquellas verdades de las Sagradas Escrituras y tenemos que unirnos, pero en base o de la verdad, no en otro sentido. Porque el unirse es muy bueno, puede ser una muy buena intención, pero si nosotros nos unimos en sacrificio de la verdad, eso creo que no tiene ningún fin, porque sabemos que quienes no sigan la palabra del Señor, quienes no tomen en consideración las enseñanzas del Señor Jesús, las advertencias que nos hizo, bueno, el resultado no será el que ellos esperan. ¿Ah? Exactamente, fíjate que el pensar en la unión de las iglesias, como tú lo mencionaste, en esta unión, ¿no es cierto?, que sería la única manera de derrotar al secularismo que está dentro de la iglesia, porque es un enemigo hacia las iglesias. Uh-huh. Digamos, estamos muy tibios, como dice Apocalipsis, en la tercera iglesia, o sea, la séptima iglesia, la Odisea. Aquí tú eres tibio, te dicen, ¿no es cierto? Entonces, el ecumenismo justamente está trayendo esta unión en base a falsas verdades, y ese es el problema, y uno debería estar muy atento a estas situaciones, porque alguien podría decir, pero si estar unido trae paz y tranquilidad, ¿por qué objetan eso? Y ese va a ser motivo justamente de la persecución, el hecho de que uno diga, estás en contra de esta unidad, de esta tranquilidad, de lo que nos trae paz y seguridad. No se olvide que la Biblia también dice que cuando hablen digan, de paz y seguridad, entonces va a venir el fin. Exactamente. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 9, algo que lo dijimos anteriormente. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces nosotros sabemos que acá está Satanás y están sus ángeles tratando de llevar la mayor cantidad de gente con ellos. Ellos saben que van a ser destruidos. Pero lo que sucede es que el enemigo no quiere, ya que va a ser destruido, él quiere llevarse la mayor cantidad de gente. Esa es una forma de causarle dolor a nuestro Dios. El hecho de que sus hijos sean destruidos, aquellos que el Señor creó sean destruidos. Ahora fíjate que hay varios textos acá en realidad. Yo los invito a los auditores, si tienen posibilidad, de ir a la internet www.escuelasabate, van a encontrar .cl, van a encontrar varios textos más. Pero mira, este asunto de que tú mencionas de Satanás, de la guerra, mucha gente no cree en este concepto, cree en Satanás. Y incluso entonces, podríamos decir de que algunos que se dicen cristianos tampoco lo creen, y eso que la palabra del Señor lo dice. Entonces te deja al descubierto que estás indefenso y puedes perfectamente ser engañado porque no crees en esto. Entonces la salvación está en juego. Nosotros, yéndonos en esta idea, imagínate. Dice, yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Estos son conceptos que Apocalipsis los menciona entre la última iglesia, que está mezclando estas cosas, ¿no es cierto? Está haciendo estragos con la verdad. Ese es el punto. Entonces uno dice, si no creen en eso, ¿en qué se cree? Y entonces es fácil ser engañado, y este va a ser uno de los engaños más grandes, digamos, que pueden acontecer. Por eso los invitamos a revisar estos hechos, acontecimientos, lo que dice la Biblia respecto a esto, y estar de parte del Señor. Bueno, gracias por su atención, que el Señor los bendiga. Aunque Apocalipsis habla de las maquinaciones de Satanás, especialmente en los últimos días, ¿qué gran esperanza podemos encontrar en Apocalipsis 12:11? ¿Cuál es nuestra fuente de poder contra el diablo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.